Bueno, para más detalles tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Lourdes Murri. Ella es historiadora y sabe mucho del Perú, ya que ha vivido en ese país. Lourdes, muy buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Queríamos saber esto, ¿no? La situación, cómo se está viviendo en Perú. Y bueno, sabíamos, ¿no?, de antemano la situación política, ¿no? Y también que se presentaron 18 candidatos y candidatas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, como vos decís, el domingo pasado fueron las elecciones que arrojaron resultados sorprendentes. Estas elecciones se han dado en el marco, bueno, de la crisis política que se viene dando desde el 2018, que ha habido 4 presidentes, todas las manifestaciones, las protestas que hubo en noviembre contra el golpe de Estado, pero además en un contexto de terrible crisis sanitaria en medio de la pandemia. Perú ha tenido, está teniendo una de las cuarentenas más rígidas, pero aún así con unos números muy elevados de muertos diarios y también de falta de equipamiento en general en los hospitales, ¿no? Entonces la salud está colapsada, la gestión ha sido muy mala, hay todo un trato de la élite política, un destrato de la élite política hacia la ciudadanía, vacunándose por las espaldas y haciendo todos los negociados que bueno, ha vuelto también la situación insostenible y el propio día de las elecciones fue uno de los picos de mayor cantidad de contagios. Ayer repasamos, Lourdes, y sí, escuchamos un reporte de agencias internacionales donde mostraban que muchas personas, en vez de votar, iban a buscar tanques de oxígeno para sus familiares que habían contraído COVID, ¿no? Y demostraba a las claras la situación de crítica de salud también. Sí, sí, de hecho se tuvo el porcentaje de ausentismo más alto, del 25% de personas que no fueron a votar, claramente por la pandemia. Y bueno, una politóloga peruana, Marisa Glave, comentaba que incluso en los mismos hospitales la gente está muriendo por falta de oxígeno y daba el ejemplo de Piura, donde hace muy poco murieron 15 personas ya hospitalizadas, ¿no? O sea, el nivel de abandono de la salud en general ahora se ha hecho notar con mucha más fuerza. Recordemos que estamos hablando de un país totalmente neoliberal, donde todo se ha privatizado, lo público siempre es visto como lo malo, lo que está destinado a las poblaciones pobres, y donde ahora el sector privado tampoco pudo responder a la pandemia como debía. Entonces, digamos, hay una crisis muy grande política y una crisis también muy profunda en lo sanitario. Claro, totalmente. Y en lo económico. Sabemos que la política afecta a todo y en este caso, bueno, la salud también se ve muy afectada por esta situación. Totalmente. Y en este contexto se producen las elecciones, como vos decís, con 18 candidatos y con el candidato, digamos, que ha quedado en primer lugar, Pedro Castillo, de Perú Libre, que solo ha sacado el 19% de los votos, ¿no? Una elección con muy bajos porcentajes. Y en segundo lugar ha quedado nuevamente, por tercera vez consecutiva, Keiko Fujimori, pasando a segunda vuelta, con el 13%. Preocupa, digamos, estos números porque hay muy poca legitimidad y esto ha sido una cachetada para la casta política, ¿no?, de parte del pueblo, que no se ve representado y que realmente quiere un cambio profundo. Digamos que si sumamos el ausentismo, que es el 25%, y los votos en blanco, hay un 40% que sintió que ninguno de los 18 candidatos los representaba. Claro. O sea, a ese punto. Y hay un 80% casi del electorado que no tiene a su candidato en segunda vuelta. Entonces, ahora lo que se viene de cara al 6 de junio, que ya se define la presidencia, es realmente qué alianzas se van a tejer a partir de los dos candidatos que han quedado en segundo lugar, que además son de propuestas bastante opuestas, porque Keiko es una fiel representante de la derecha, del establishment, una defensora de la gestión de su padre, Alberto Fujimori. Y no olvidar que tiene una causa judicial también. Tiene una causa judicial por el caso de Odebrecht, pero además su padre está condenado por delitos de lesa humanidad y ella defiende esa gestión, ¿no? Nunca se ha pronunciado por las masivas esterilizaciones forzadas, ni por todos los casos, digamos, por los que fue inculpado Fujimori. Y por otro lado está Castillo, que vendría a ser como una cara nueva dentro de la política. De hecho, pasaban cosas muy, muy bizarras, como que programas de televisión de Lima no tenían ni siquiera una foto de Castillo para poner cuando estaban mostrando la terna y los puestos en los que iban quedando los candidatos. Es decir, hasta hacía muy pocos días nadie se imaginaba que Castillo podía ser un candidato con potencial, y sin embargo, desde el interior, desde la sierra, él es maestro rural, rondero, campesino de Cajamarca, y fue haciendo una campaña por otro lado, no una campaña que se pudiera ver en las redes sociales. Fue una campaña caminando los pueblos, y fue una campaña donde la radio cumplió un papel muy importante en la difusión de sus propuestas. Y eso muestra el otro Perú, ¿no? Un Perú que no está en Lima, claro. Claramente. Y eso es algo que bueno, que también recuerda el enorme centralismo que genera Lima, y también la racialización que sigue habiendo en la sociedad, porque justamente estamos hablando de un candidato serrano en un país donde las élites son criollas y blancas, o por lo menos así se sienten, ¿no? Que desprecian lo andino, lo amazónico, lo negro, y es un candidato sindicalista en un país donde el neoliberalismo en general ha destruido los sindicatos, y justamente el SUTEP, que es el sindicato de docentes, es uno de los más fuertes. Uh-huh. Y es donde él, digamos, se destaca y surge, se podría decir, ¿no? Desde la docencia y desde el sindicato. Claro, desde la huelga de docentes del 2017, que fue una huelga muy grande durante la presidencia de Kuczynski, es donde él ya se vuelve una cara más visible, donde sale en la televisión, donde digamos la gente ya lo empieza a ubicar como dirigente sindical. Y lo llamativo es justamente esto, que en los sectores donde él saca más del 50% en estas elecciones, son en los departamentos más pobres de la sierra, en Apurímac, en Ayacucho, en Huancavelica, que son zonas que además fueron las más golpeadas durante el conflicto armado interno y las zonas donde no ha habido proyectos reales de desarrollo económico y de reparaciones. Entonces, convergen muchas cosas, digamos, en esta candidatura, que si bien se presenta de izquierda y hasta revolucionaria en lo económico, también se presenta bastante conservadora en su discurso social. Y eso es algo que llama la atención. Son dos candidatos conservadores, pero digamos con una mirada muy distinta de lo estatal y de lo económico. Claro. Eso, ¿no? Diferentes, pero con un discurso conservador. Y también donde, al ser 18 candidatos, también no está nada dicho, como decías vos, con los porcentajes que han sacado. No, los porcentajes son bajísimos, son históricos. Muestran que esta es una crisis muy profunda que se viene arrastrando hace rato y tal cual que no está nada dicho, porque yo he consultado con un montón de amigos que están viviendo allá y me dicen, bueno, mira, acá es 50-50. Realmente cualquier persona diría, no, va a ganar Keiko porque, bueno, es el establishment, tiene el empresariado, pero realmente, ¿cuál es el establishment en este momento? Porque está todo resquebrajado. Claro. Incluso las clases medias altas también se están viendo muy golpeadas por la situación económica y sanitaria. Entonces, digamos que ya no son solo los sectores populares los afectados, no hay un establishment que sostener. Y una de las propuestas que es muy interesante de Pedro Castillo y que lo pone justamente del lado contrario de Keiko es la Asamblea Constituyente para una nueva constitución. La constitución del 93, que la puso Alberto Fujimori en un contexto dictatorial, o por lo menos autoritario, es la disputa. Keiko salió a decir de entrada, vamos a defender este modelo, vamos a defender la Constitución. Y Pedro Castillo justamente está planteando todo lo contrario. Hay que hacer a través de mecanismos democráticos una nueva Constitución, porque así no se puede modificar nada en Perú, ¿no? Él plantea la nacionalización de recursos estratégicos, aumentos al presupuesto de salud y educación, pero si no tiene una Constitución que acompañe eso, no sería posible. Sin embargo, plantea también la mano dura, digamos, tiene un discurso contrario a lo que vienen impulsando las mujeres desde los feminismos, digamos, él es más profamilia, cristiano. Entonces, bueno, ahí hay que ver, lo interesante va a ser cómo se van a plantear las alianzas, porque son 8 semanas donde pueden pasar muchas cosas y ya hay candidatos de derecha que pareciera que ya están coqueteando con Pedro Castillo y no con Keiko, que hubiese sido lo más esperable. Claro. Y la izquierda, que es la izquierda de centro, que sería Verónica Mendoza, que obviamente ya dijo no vamos a ir nunca con el fujimorismo. Entonces ahí también está haciéndose una alianza anti-fujimorista que digamos apoyaría a Castillo de manera crítica, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, un acompañamiento crítico si se quiere, ¿no? Muy recrebajada la política y en estas elecciones del 6 de junio, bueno, también una oposición, o sea, muy opositoras a ambas fórmulas y la verdad muy interesante va a estar para analizarlo después, ¿no? Sí, hay que irlo siguiendo y claro. Lo que sí, de todas maneras, gane quien gane, el Congreso está súper fragmentado. Uh-huh. El Congreso, claro. Digamos, ninguna fuerza ha quedado con mayoría en el Congreso, entonces se tomen las propuestas que se tomen, van a tener que hacerse alianzas, claro. Porque ya hemos visto que el Congreso puede vacar al presidente y que hay una tensión entre el legislativo uh-huh. y el ejecutivo, que viene hace rato, entonces... digamos que en la peor crisis de su país, el Perú llegando al Bicentenario, no estarían dadas las condiciones para reflotar, para poder hacer algunos pactos comunes a favor de la población que se ha visto totalmente diezmada. Pero bueno, yo creo que Castillo podría ser una idea de algo, podría refrescar un poco la política. Pero de todas maneras la lucha fuerte va a estar en las calles y ahí tiene que ser la población la que pueda sostener sus demandas, ¿no? Uh-huh, totalmente, ¿no? Y eso que decías vos, ¿no? Hacer acuerdos comunes para la sociedad, para y va a estar difícil también lo que decías, ¿no? Que está todo fragmentado y lograr avanzar en algunos acuerdos va a costar, ¿no? Así es. Bueno, veremos qué pasa. La verdad que, como decías vos, ¿no? Un aire diferente contra Fujimori, ¿no? Que bueno, ya sabemos todo la historia de ese apellido. Muy interesante para ver, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos de cerca esto, cómo va avanzando hasta el 6 de junio entonces las elecciones. Dale, así es, vamos a seguir de cerca y bueno, mucha fuerza para los hermanos y las hermanas peruanas que están acá en Mendoza uh-huh. y que están escuchando La Mosquitera. Te agradecemos muchísimo, Lourdes, que tengas buen día. Dale, un abrazo, chau.